Hola chica de Alegría Sueca, quería pedirles un tema del grupo Os Mutantes. El tema se llama Disculpa de Baby y quería ver si podían pasarlo. Muchas gracias. Encontré de casualidad este audio de Ted Hughes leyendo su propia poesía. Y hay que ver qué bueno que está descubrir de pronto la voz de un poeta como él, tan conocido y tan genial, leyendo sus propias piezas. Así que no importa si el oyente de Alegría Sueca no entiende el inglés como si fuera su lengua nativa, salvo que lo sea, en cuyo caso, very good. Sino que está bueno escuchar este audio y dejarse llevar como por la cadencia de la voz, y pensar en que este tipo fue un grosso de verdad en la literatura. Ted Hughes nació en 1930 en el condado inglés de West Yorkshire. Sus primeros ensayos poéticos fueron tempranos, mostrando pronto un gran dominio formal y rasgos personales en su estilo. Fue un gran lector que asimiló los clásicos desde joven. Se licenció en antropología en 1954 en la Universidad de Cambridge. Sus estudios antropológicos influyeron de forma decisiva en la escritura de algunos de sus libros, en los que confluyen mitos, símbolos y leyendas, como es el caso de Cuervo. En 1956 conoció a la poeta norteamericana Sylvia Plath, con la que se casó y tuvo dos hijos. El año siguiente se trasladó a los Estados Unidos y publicó su primer libro, The Hawk in the Rain, al que le siguió en 1960 Lupercal. También Sylvia publica entonces The Colossus y sobre todo Ariel, su obra maestra. En 1963, Sylvia Plath se suicidó, lo que dio lugar a todo tipo de controversias y críticas al poeta, que no quiso entrar en polémicas, pero que en 1998, pocos meses antes de morir, publicó su gran libro Birthday Letters, dedicado por completo a su relación con Sylvia. Les recomiendo que escuchen esto y si pueden se escapen en la librería o pidan prestado a algún amigo alguno de los libros de Ted Hughes, como el que tengo en la mano, que se llama Cuervo, o cualquiera de Sylvia Plath, que también está buenísimo, y el que pueda alquílese en su videoclub amigo la película Sylvia, que también está buena para conocer una versión de la historia de estos dos genios totales. You need your cat. When you slump down, all tired and flat, with too much town, with too many lifts, too many floors, too many neon-lit corridors, too many people telling you what you just must do and what you must not, with too much headache, video glow, too many answers you never will know, then stroke the cat that warms your knee. You'll find her purr is a battery, for into your hands will flow the powers of the beasts who ignore these ways of ours, and you'll be refreshed through the cat on your lap with a leopard's yawn and a tiger's nap. I imagine this midnight moment's forest. Something else is alive, beside the clock's loneliness, and this blank page where my fingers move. Through the window I see no star. Something more near, though deeper within darkness, is entering the loneliness. Cold, delicately as the dark snow, a fox's nose touches twig, leaf. Two eyes serve a movement that now, and again now, and now, and now sets neat prints into the snow between trees, and warily a lame shadow lags by stump and in hollow of a body that is bold to come across clearings, an eye, a widening, deepening greenness, brilliantly, concentratedly, coming about its own business. Till with a sudden sharp hot stink of fox, it enters the dark hole of the head. The window is starless still, the clock ticks, the page is printed. Si ustedes siguen nuestro podcast, saben que venimos hablando y pasando canciones de Pomplamoose, que es un dúo musical de San Francisco, formado por Natalie Dong y Jack Conte. Podríamos seguir pasando canciones de ellos sin parar, porque la verdad son muy buenas, pero lo que merece destacarse es que son un motor de hacer cosas. Primero porque sacan muchos discos, muchos simples, muchos EPs y muchos videos que están en su canal de YouTube, que es Pomplamoose Music. ¿Pero qué más hacen los Pomplamoose? Hacen un webcast semanal, o sea, un programa o presentación a vivo en la web todos los martes a las 10:30 de la noche, hora Buenos Aires, en su web, que es pomplamoose.com. En este webcast, que se llama Hey, it's Pomplamoose, ellos hacen recitales, básicamente, pero también hablan un poquito, hablan con los fans, miran la computadora. Al principio, los primeros webcasts los hacían de una manera bastante indie y ahora están bastante producidos. Y lo bueno es que se juntan todos los fans de Pomplamoose en el mundo para decirles hola chicos, los queremos, etc. O sea que es una buena manera de juntarse con los fans, si sos fan de Pomplamoose, para charlar de ellos. Otra cosa que tiene Pomplamoose para destacar, y que el otro día le quería explicar a un amigo, y se lo digo ahora porque lo encontré bien explicado ahora, es que los videos de Pomplamoose son video cantados. Esto significa que lo que se ve es lo que se oye. No hay sincronización de labios, ¿no? El lip sync para la voz o para los instrumentos no está. Si se oye, en algún momento se ve. O sea, no hay sonidos ocultos. O sea, si ven los videos se van a dar cuenta de esto. O sea, los ruidos que hacen en los videos son los ruidos que realmente salen en el video. Y los ves haciendo ese movimiento que hace el ruido. Bueno, ahora vamos a pasar otra canción de Pomplamoose, que en realidad es una colaboración con Luis y Genevieve, que se llama It Goes On, una canción que nos gustó mucho y que, si se fijan, tiene algo así como un aire a Stereolab. Bueno, miren. On look all around you. Everybody's on the run. Can you keep the pace? Hay canciones buenas, hay canciones malas, hay canciones aburridas, hay canciones memorables y hay canciones que se convierten en hits involuntarios. Con esta canción queremos introducir a nuestros amigos de Alegría Sueca a este universo de los hits involuntarios. Esta canción se la robé a mi cuñado de Facebook. No es mi cuñado de Facebook, es mi cuñado de la vida real, pero se la robé de Facebook. Y me causó mucha gracia porque algo así, algo con una canción similar o con un estilo similar, Jonathan Richman, ya me acordé acá, mi asistente Eulalia me está diciendo que Jonathan Richman hizo una carrera, vino a Argentina a tocar, parece que estuvo buenísimo, yo me lo perdí, pero no importa, porque en general las cosas para estar buenísimas o no prescinden absolutamente de mi presencia. Y bueno, hay gente que se compra los discos de Jonathan Richman, así que yo creo que el gordito que hizo One Semester of Spanish Love Song debería dentro de poco venir a tocar a Argentina, tocar en Vélez y tener de soporte a YouTube, que no hay quien lo soporte. Un besito. Un besito. Hola, señorita. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mike, me llamo Mike. ¿Dónde está el baño? Feliz cumpleaños. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? La, la, la, la, la. Me gusta la biblioteca. Vivo en la Casa Roja. Yo tengo dos bicicletas. Muchas gracias y de nada. ¿Cuántos años tienes? Un momento, por favor. It's the one semester of Spanish, Spanish love song. Mi mamá es bonita. Mi gato es muy blanco. Perdóneme, perdóneme. La, la, la, la, la. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No remember how to say 11. Antonio Banderas, nachos grande y cinnamon twists. It's the one semester of Spanish, Spanish love song. Au revoir. Bueno, contame, ¿qué tenés para recomendarme esta vez? Sí, tengo para recomendarte un CD nuevo de un grupo de unos amigos míos que se llama Giulia y los Tellarini, que se hicieron últimamente conocidos porque hicieron la banda de sonido de la película de Woody Allen que filmó en Barcelona. Vicky. Ah, en la que trabaja Penélope y Scarlett. Y Javier, nuestros amigos. Por eso sí. Los llamamos por el primer nombre. Sí, por supuesto, aparte es la película donde se enamoraron supuestamente Javier y Penélope. Y bueno, la banda de sonido está interpretada por Giulia y los Tellarini, que en realidad son dos temas del primer CD que sacaron. Y es muy interesante la historia de esa banda. Fue un integrante del grupo que les dejó un CD en el hotel a Woody Allen cuando estaban en la ciudad, filmando. Y Woody Allen después los llamó y les dijo que iban a usar dos temas. ¡Qué buena suerte! Sí, muy buena suerte. Y en realidad quería recomendar el nuevo CD que se llama La Rabiata. Se puede escuchar tranquilamente en SoundCloud, creo que es. Y increíblemente son muy, muy famosos y muy conocidos en Polonia. ¿Por qué? No saben, ellos tampoco saben por qué. No lo saben. Hicieron o como sea, hay que animarse a dejar un CD o a dejar algo para que te conozcan, porque por ahí podés llegar a ser la banda de sonido de Woody Allen y ser muy famoso en Polonia. Exactamente. Muy bien, o sea, Alegría Sueca está a favor entonces de no apichonarse, como dirían los viejos. Ajá. E ir para Frenchy. Para Frenchy. Bueno, muchas gracias, te esperamos para la próxima. Ay, muchas gracias, hasta luego. La También es esto. La columna de Barbara Walters y Valeria Lynch. Message 1959 AM, Friday, December 27. No sé qué le pasa, yo la llamo y no me atiende nunca. No sé, me parece que está medio pelotuda por el tema de la... Hola, Valeria, habla Bárbara. Hola, Valeria, ¿estás ahí? Escúchame, hace un ratito llamé y me daba ocupado. Espero que no te esté usando el brasileño un teléfono para llamar a larga distancia, porque te digo que está carísimo el pulso. No sé cómo es allá, pero acá te matan. Te digo, te matan. Te conviene hablar por internet. Hay un locutorio de última, pero bueno, viste que en los locutorios a veces hay un ambiente medio feo. ¿Vos sabés, Valeria, que estoy... Estoy buena, como siempre, ¿no? Con el pelo para la mierda, digamos, para decirlo de alguna manera. Y vos sabés que en el noticiero no paran encima de sacar el tema del pelo. Hoy presentaron una nota, por ejemplo, yo me quería morir. Era el hombre con el pelo más largo del mundo. Y cuando terminaron de pasar la nota, me miraba mi compañero de noticiero y me decía, ¡y Bárbara, qué te parece el pelo de este hombre! Yo me quería morir, tenía el pelo como un caniche de 77 años. Me hice la papota, por supuesto, y dije, bueno, yo no sé quién para opinar. Mandé al corte. Cuando fuimos al corte, le dije de todo, le insulté de arriba abajo. Y él me decía, irónicamente, se reía y me decía, ¿por qué estás tan nerviosa, Bárbara? Vos necesitas un novio. Y yo, viste, ahí se me salió la cadena, como se dice ahora, y le dije, no, lo que yo necesito es un buen coafer. Y, bueno, se ve que me estaba escuchando una chica, que es la sobrina de mi asistente, tiene 14 años. Se llama Laurita, y me dijo que me fijara en internet, que ahí había mucha información de cosas para el cabello. Entonces yo me metí en internet y encontré acá un artículo que dice cómo hacer un baño de crema para cuidar el cabello. Valeria, ¿estás ahí? Esto sigue grabando, Valeria, yo no entiendo nada. Bueno, te lo resumo. El artículo dice que si sos vanguardista, inteligente, trabajadora y muy coqueta, es muy importante la apariencia de nuestro cabello, que realmente es así. Porque a fin de cuentas, acompaña lo primero que ven las personas que nos rodean de nosotros, es decir, el rostro. Imagínate yo, que soy doble rostro, porque además de mi rostro personal, tengo el rostro del noticiero que cae sobre mí. Tengo, bueno, que lucir bien. Entonces acá, te dice una receta. Valeria, ¿estás ahí? Habla Barbara Walters. Bueno, no sé, yo sigo hablando. Y entonces te dice que te hagas esto para reparar el pelo, de los abrasivos, de las planchas, de los rizadores. Pero te dice que no tengas miedo de realizar y probar esta exitosa fórmula para hidratar y dar brillo a tu cabeza de raíz a las puntas. Hasta acá vamos bien, Valeria. El tema es que me dice... El tema es que acá es donde la cosa se pone complicada, Valeria. Yo por eso me tomé el trabajo de llamarte. Porque te dice que necesitas los siguientes materiales. Un recipiente para mezclar, que acá lo tengo. Acá está. Un huevo, una cucharada de vinagre de manzana, medio limón y una cucharada de aceite de almendra. Yo la verdad te digo, a mí esta chica me dijo que iba a encontrar de todo, pero yo estoy preocupada. Valeria, tengo miedo que se me caiga el pelo que me queda, el poco pelo que me queda. Esta semana me quise poner extensiones y me las querían agarrar de las orejas, Valeria, porque no tengo más pelo. ¿Estás ahí? ¡Valeria! ¿Valeria, estás ahí? Yo tengo miedo que me esté escuchando el brasilero. Es que tiene un pelo mota, debe tener pelo hasta en la espalda. Valeria, ese brasilero es un pelo con un DNI. ¿Vos te das cuenta que te casaste con un tipo que es de pelo? Yo creo que si le hacen una autopsia tiene pelo adentro, afuera, en todos lados. No sé de qué se va a morir. Un día se va a quedar pelado y se va a morir. Porque es como el pelo, él es de pelo. Bueno, entonces acá la receta, yo no entiendo, Valeria, esto parece más una tarta. Me voy a hacer una tarta de pelo en la cabeza. Valeria, estoy preocupadísima. Acá me están tocando el timbre, pero no voy a atender. Porque yo me dijeron que si la llamada pasaba los 10 minutos me salía más barato. Bueno, acá dice que tengo que separar la clara del amarillo del huevo. Acá la persona esta se ve que no sabe que lo amarillo se llama la yema. Y bueno, parece que solo necesitas la clara. La tenés que poner en un recipiente. Acá me están estornudando los albañiles encima. Valeria, nadie me respeta. Colócala en el recipiente. Agrega la cucharada de vinagre de manzana, un corrito, el jugo de limón, la cucharada de aceite de almendra y mézclalos bien. Una vez terminada la mezcla, deberás colocártelo en el cabello, comenzando por la raíz y llevándolo hasta las puntas. Ahí tenés que estar 20, 15, 20 minutos con esa porquería en el pelo, Valeria. Yo no lo puedo creer. Después te lo tenés que lavar y ponerle el acondicionador, el shampoo, el producto, nada. Acá dice que no te queda olor, te queda más brilloso y humectado que nunca y que el cabello te va a quedar despampanante. Yo estoy muy preocupada. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, por suerte hay un montón de artículos acá interesantes. Valeria, ¿te puedo leer algunos? Valeria, estoy muy sola. Aparte ahora viste que se murió Elizabeth Taylor. Yo siento que la próxima soy yo. Bueno, dice, cómo aumentar el brillo del cabello, cómo reparar el cabello dañado con productos naturales, cómo mantener los rulos perfectos en la pileta y el mar. Valeria, ese es para vos, que tenés unos rulos preciosos. Cómo elegir el acondicionador según el tipo del cabello, cómo identificar y cuidar el cabello lacio. Mira, Valeria, si vos querés identificar si tenés cabello lacio, este link te viene bárbaro. Consejos para secarse el cabello en casa, cómo cuidar el cabello en invierno, cómo cuidar el cabello teñido. Bueno, y acá... nada, no sé, Valeria... voy a hacer la prueba. Acá estoy mezclando todos los ingredientes. Acá voy a romper el huevo y... bueno, mañana te llamo a ver cómo me salió esto. Mañana tengo un cóctel en la Casa Blanca, así que espero que me quede lindo, ¿viste? Por lo menos que no huela tanto. Valeria, me enteré por Yahoo que parece que ya descubriste quién te robó la plata. No sabes cuánto me alegro. Seguro que fue una de esas señoras. A lo mejor fue la madre de tu marido. Yo no sé. Bueno, yo no quiero meter más puga, porque aparte me parece que vos últimamente no me estás escuchando mucho. Hola, Valeria, ¿estás ahí? ¡Arra, papá, matas! ¡Valeria! Seems like Message 1, 9:59 a.m. Friday, December 27. Sí, ¿qué tal? Aquí habla de este lado Graciela, es mi nombre. Yo llamo porque, bueno, hace un rato largo que estoy tocando el timbre, el timbre del departamento de Barbara Walters. Y bueno, ella tardó media hora en responderme, yo soy la vecina de acá abajo exactamente. Porque yo venía a reclamarle el tema de que gotea, se ve que ella tiene alguna fisurita en el baño y a mí me gotea todo el living. Ella tardó casi media hora en abrirme y cuando lo hizo era un enchastre lo que estaba pasando en este departamento. O sea, yo estoy en este momento en el departamento de Barbara Walters. Ella me dijo que la llame. Yo en realidad venía a hablar con Barbara porque por el tema de que cae agua. Necesitamos solucionar ese problema con el consorcio, pero ella, como hace ya 25 años que no deja que suba Ricardo el plomero, no sé por qué motivo personal, pero no deja que suba para hacer los arreglos pertinentes. Bueno, tal vez estoy exagerando, 25 no, pero serán unos 3 o 4 meses. La cuestión es que, bueno, realmente le quiero decir, me dio pena, y yo ahora la estoy llamando a usted porque ella me dijo que la llame, porque me puse tan mal, pero tan mal, porque es un reclamo que yo le estoy haciendo desde hace mucho tiempo, que revise la gotera, la pérdida de que cae agua, que nos cae en el living, y bueno, ella no deje que Ricardo suba, pero Ricardo es el plomero del consorcio. Bueno, que va que viene, nos pusimos a charlar, a charlotear, como dice Pamela, mi sobrina, que por ese motivo la llamo, porque ella, porque Barbara me dijo que usted conduce una escuela de comedia musical, y yo quisiera saber si usted es tan amable de hacerle una audición a Pamela, mi sobrina. Tan graciosa, ella baila, pero a mí se me caen las lágrimas, y no, bueno, no porque yo sea la tía, ¿no es cierto? Porque el otro día estaba en mi casa tomando el té, mi mejor amiga y la vecina del cuarto, y claro, ella entró y venía así cantando, y le dije, ay, baila, nena, para las... Hace eso que siempre hace, hizo como un baile, ¿no? Nos emocionó, y ahí dijimos, ella tiene talento, y... Como yo sé que usted es íntima amiga de Bárbara, bueno, ella fue la que me dijo, llamala a Valeria, que ella te va a responder ahora, porque seguramente a esta hora, porque a esta hora vos te gusta estar en casa haciendo las palabras cruzadas. Bueno, entonces, una respuesta chiquitita, me levantás el tubo, me decís, venite el miércoles a las 5 de la tarde, yo voy con Pamela, no, eso es solamente eso, viste, vos, usted me levanta el tubo, me dice, sí, venite, y fijamos el día, y yo ya no la molesto más, porque usted, en cuanto la vea esta chica, yo creo que la tiene que poner en alguno de sus espectáculos. Y bueno, nosotros, como acá Bárbara usa la internet, es espectacular, todas las páginas que tiene en su computadora, no sabe la cantidad de páginas web que tiene metidas acá en la pantalla, en el monitor. Y vimos la foto de usted y la vimos en la página que está, usted está cantando con un vestido, con un escote espectacular, y bueno, estábamos diciendo que está divina, así que si usted levanta el tubo y me dice, véngase, yo voy con la chica, usted ya sabe, y les mandamos un cariño acá, y bueno, seguramente me voy a quedar acá ayudando a Bárbara, levantando este enchastre que quedó todo pegoteado por un huevo, por el huevo que se está colocando en la cabellera, que es un desastre, así que en 5 minutitos o en 10 minutitos la vuelvo a llamar, cualquier cosa que usted no me devuelva el llamado, así combinamos bien. Bueno, un cariño, hasta luego. se pone de puntillas, no conserva mucho tiempo el equilibrio. Y lo que tienes es proporcional a las cosas que se van quedando atrás. Cuando te vuelva a ver de nuevo, dime cuánto me has echado tú de menos. Nos tumbaremos en la hierba a ver pasar los aviones y con eso bastará. Y no voy a dejar que el tiempo se escape. De todos mis fracasos aprendí, y aunque te extrañe voy a intentarlo una vez más. Y aunque te extrañe voy a intentarlo, porque te extraño cuando te vas. Y aunque te extrañe, voy a intentarlo, porque te extraño cuando te vas. Voy a intentarlo una vez más, voy a intentarlo una vez más. Roxette es una de las bandas más conocidas de Suecia, de toda la historia de la cultura popular y de la música popular, que es el pop sueco, sobre todo, y vinieron a la Argentina, 4 y 5 de abril. Esta es una reseña informal y grabada en formato trampa, o sea, la persona que la reseñó no sabía que la estaba grabando. Aquí va el resultado. Y estaba la vieja, una señora, y el hijo, que la señora tendría 55 años, sí, le faltaban los brazos a la señora. Los tenía metidos dentro del saquito. Y de pronto el hijo encuentra a una fan, ¿entendés? Del club de fans de cuando tendría 13 años, y que le grita, y se encuentran, se cruza la calle y se reencuentran, y bueno, y la madre dice, ay, qué emocionante, como que el hijo reencontró a una amiga que... sería, iría a tomar la merienda a la casa de la madre en el 93. ¿Se entiende lo que claro, pasando? Claro, gente que se reencontró gracias al recital de Roxette. Exacto, gente del club de fans de los de 13 años que se reencuentra ahora. ¡Ay, qué emoción! Pero no fans, ya no eran fans, eran gente oficinista, ¿entendés? Claro, gente grande. Escúchame, ¿pero estuvo bueno? Estuvo bueno, sí, muy lindo. Mira. Ahí estoy escuchando a Roxette, las baladas en español. Vi unas imágenes que pasaron en la tele y ella estaba bastante petrificada. Ella estaba un poco... bueno, estás grabando, ¿no? No. Ah, bueno. Ella estaba un poco más... Ella estaba un poco asustada. Como que tres veces el público cantando, se perdió, directamente dejó de cantar. ¿Entendés? ¿Se olvidó la letra? O sea, el público empieza a cantar tan fuerte que ella no es como que se pierde y deja de cantar con una cara como de anonadada, para la banda y miran al público y el público canta la estrofa y bueno, tienen que una empiezan de nuevo, otra tratan de ahí enganchar. ¿Pero esto porque ella estaba muy emocionada o porque después del tumor cerebral se quedó así rara? Yo creo que el combo tumor, emoción... le afectó un poco, pero no, yo creo que quedó muy contenta, muy contenta. Ahora te voy a pasar un video donde se ve perfectamente lo que te estoy contando. No, pero ella, yo la veía en las imágenes bastante, que solamente alzaba un brazo, ¿entendés? Un brazo o el otro. ¿No? O el otro, los dos juntos no, bailar ni en pedo. No, bailar no, o sea, estaba tranqui, igual... transmitió la emoción, que es importante. Y Per Gessle se cantó Per todo. Estaba un poquito más vivo, Per no tuvo problemas de salud. Tuvo problemas económicos, por eso volvió a Roxette. Por eso la sacó a Mari y salieron a girar. Per estaba muy contento, estaban los dos muy contentos. Se notaba que no podían creer la euforia de sus fans treintañeros. Así, bueno, se quedaron sin palabras, básicamente, no cantando más. bienvenida la mañana. Tan solo yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele siempre estás tú. Para empezar me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Un día sin ti es una eternidad. Es un adiós que duele por dos. Solo esperar la soledad. Un día sin ti. Busco tu voz y el teléfono me lleva a puesto gris en tu contestador. Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti. Un día sin ti es una eternidad. Es un adiós que duele por dos. Solo esperar la soledad. Un día sin ti es una pena. Un día sin ti. No tengo amigos ni otra cosa que hacer. Solo pienso fuertemente en ti. Oh, me niego a ser tu amor a cambio de un día sin ti. La soledad, un día sin ti. Un día sin ti es una eternidad. Es el dolor que duele por dos. Es una pena. Un día sin ti. Silencio. Bueno, quiero decir unas palabras en nombre de Alegría Sueca. Dejen de comer chisitos ahí a la derecha, por favor. Hacen ruido. ¿Cómo se escucha? Ok. Bueno, como saben, estamos acá reunidos para celebrar que este 9 de abril cumplimos nuestros dos primeros años de programa o de podcast o como quieran llamarlo. En realidad no hay muchas opciones, es programa de radio o es podcast. Retomo, queremos agradecer estos primeros dos años de programa a todos los anunciantes, a la Cámara Argentina de Radiodifusión de Internet, que nos prestaron un mouse, a una radio que es nuestra casa, en la que estamos re cómodas y nos renovaron el contrato para este año, a Gab Ruth, que siempre nos salva las papas, a los oyentes, a quienes queremos mucho, a los oyentes que se convirtieron en amigos, como Delius, como Paulo, como otros más, no voy a nombrar, porque si no la lista del tiempo es tirano, a las estrellas invitadas a lo largo del ciclo, como el Ratón Disney, y Sol, los Tandoris, Audaz B, y tantos más que tampoco nos alcanza el tiempo. También queremos agradecer a nuestros columnistas, por supuesto, a Pantiagua, que estaba ahí firme como un bastión, dándonos toda su creatividad, a Juani, que siempre nos da unas recetas divinas o nos reseña cosas muy entretenidas, a Santiago, a Juan Santiago, que hace mucho no aparece, pero debería aparecer, que tenía esta columna del macho. El macho 2000, Maque, José, que de a poco se van metiendo en el programa,

para mí.